hoy comenzamos en nuestras vidas. Otro de tantos que estamos juntos, mujer querida. Quiero en mi canto agradecerte tanta alegría. Junto a los hijos que tú me diste, mujer querida, mujer querida, mujer querida. Quiero tenerte aquí a mi lado toda la vida, mujer querida, mujer querida. Serás por siempre de la familia la consentida. Cuanto menos lo imaginemos, vendrán los nietos para alegrarnos con su niñez, cachorros inquietos. Allí sabremos que se ha cumplido la fantasía de nuestras vidas, estando juntos, mujer querida, mujer querida. Querida, quiero tenerte aquí a mi lado toda la vida. Mujer querida, mujer querida, serás por siempre de la familia la consentida. Mujer querida, mi consentida.